Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No te oigo bien? Hola, hola, buenas tardes. Sí. Pues nada, aquí andamos. Primer programa de esta temporada. He vuelto de vacaciones y me perdí el otro programa. Nos estuve escuchando y que era interesante. Por supuesto, siempre hablamos de cosas interesantes. Pues sí, la verdad es que sí. Hoy también va a ser interesante y duro el programa. Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Sí. ¿Y qué programa es? El 99º programa. De ese. Olé. ¿Cómo nos gustan los ordinales? Bueno, estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM de Zaragoza. Esto es Pica, la actualidad. ¿Y te acuerdas del teléfono? Lo llevo apuntado. Es que mi cabeza está muy aturullada. Bueno, bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿se pueden poner en contacto con nosotros en directo? Sí, ahora mismo. Si nos llamas, hablas con nosotros. Eso es. En el 976-52-56-45. Muy bien, y sin mirar el papel. Si os hemos pillado con el boli flojo, repito el número 976-52-56-45. Y también se pueden poner en contacto con nosotros en el correo electrónico radio@asociacionpica.org. Perfecto. Y también, mientras estamos en emisión, está el chat, que si sois usuarios habituales de IRC, pues entráis en el chat hispano en la sala Radio Mai. Ya sabéis cómo hacerlo. Si no sois usuarios de IRC habituales, que ya quedamos cuatro viejunos que lo usamos, entráis en la página web de Radio Mai, que es radiomai.com, y en la pestañita de chat os lleva a la sala donde estamos. Muy fácil de utilizar, porque yo lo utilicé y soy nefasta para lo que es tema ordenadores y demás. Exactamente. Y creo que nada más. Hoy estamos Eva y yo, así que esperaos cualquier desastre tecnológico. No, hombre, no. Empezando porque no tengo ordenador, así que estoy aquí con un móvil enchufado. Madre mía. Bueno, va a salir bien, ya lo vas a ver. Bueno, será lo que se pueda. Sí, sí. Bien. Pasamos directamente a la No actualidad. Se te oye. Pasamos a la actualidad. Pica, la actualidad. Bueno, pues empezamos con las efemérides, los nacimientos y demás fechas importantes que sucedieron tal día como hoy. En 1945 nació Franz Beckenbauer, futbolista famoso, el mejor futbolista alemán de la historia, eso dicen. Eso dicen. Dos veces Balón de Oro y, bueno, pues eso, un personaje bastante famoso dentro del fútbol. Luego tenemos en 1977, Guillermo Vilas gana el Open USA. ¿Y le ganó? ¿A quién le ganó? ¿Lo sabes? No. ¿No lo sabes? No lo sé. Pues le ganó a Jim Connors. Vamos a entrar otra música. Ahí. Tenemos también en 2001 una fecha bastante significativa y creo que recordaremos todo, que fueron los atentados en Estados Unidos, los famosos atentados de los aviones, y en el que murieron más de 3.000 personas y unas 25.000 quedaron heridas. Día triste para recordar. Y eso es lo que tengo yo de estos días como más significativo. Bien, hoy 11 de septiembre también es el Día de Cataluña. El Día de la Diada. Sí, bueno, es el festivo de Cataluña. Sí, ya lo sé. Ese también lo sabía. Y también es el aniversario de mi abuela, pero eso no lo sabía. Ah, y también en el 2001, en el mismo año, el de las Torres Gemelas, el mismo día, me atracaron en el trabajo donde trabajaba. Es algo que me quedará el recuerdo, por eso me acuerdo tanto de todo, de esa fecha. ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos algo de musiquita? A ver. Ponemos música y luego comenzamos con el tema. Venga, a ver. Voy a poner una silla al azar. Thank you. decíamos de problemas técnicos. El conector no va, no funciona, no entra bien. ¿Qué tal se te da cantar, Nochor? Pues mal, se me da mal. Bueno, pues como no nos sobra, lo que nos sobra es palabra y voz, vamos a darle, ¿o qué? Sí, a ver que me centre yo ahora mismo, que no... Voy a poner algo de musiquita. Pongo la cortinilla y comenzamos. Vale. Vale. Pues... A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, es una lástima porque no sé si es del cable o del conector. Pero al conectarlo al jack de la tablet, pues no se oía. Según cómo estaba esto, se movía un poco la tablet porque está aquí encima en precario, y cuando se movía se iba el sonido. Nada, cosas del directo. Es lo que tiene, pues no me ha dado tiempo a probarlo, no me he traído el ordenador, porque con el ordenador sabes si está bien enchufado, ¿no? He sacado la tablet de la funda, a ver si es que era la funda que no le dejaba hacer bien la conexión, pero seguía sin oírse nada. Sin problema. Así que, bueno. Hemos visto que cantas bien, luego te haremos cantar un poquito más. Va a ser que no. ¿Cómo que no? Por eso de que canto bien, vamos. Hombre, pues mejor que yo, seguro. Yo cantar, canto mal, pero para compensarlo canto muy alto. Canto fuerte. Yo no te he oído mal, ¿eh? Bueno, el tema de hoy es para recordar, el día de ayer es el Día Internacional contra el Suicidio, que es una de las efemérides que solemos hablar por aquí, porque recordamos... Hablar sobre el suicidio es bueno, no es... porque hay quien piensa que si hablas sobre el suicidio estás invitando a la gente a suicidarse, no, al contrario. Lo que invitamos es a la gente a que escuche. Hacerlo un poco más visible, porque si no te afecta o no te ha tocado cerca, es algo que es un tema que se desconoce bastante. Ya lo hemos hablado aquí varias veces, hemos dado estadísticas y cosas tan terribles como que en España al día se suicidan 10 personas. Quizá, hombre, somos 47 millones, no son tantas, son muchas. Ayer subieron la media, dijeron que son 11. Como dato, dijeron que 11 personas. Yo las estadísticas que manejo es que había subido desde la pandemia, no mucho, y el año pasado había descendido otra vez. Que estamos ahí, más o menos, porque cuando miré las estadísticas históricas, España anda siempre más o menos ahí entre 7 y 10 personas al día. Ese es su estándar, y no nos movemos de ahí. Cuando sube hasta el 10, luego empieza a bajar otra vez hasta el 7 y luego empieza a subir y nos mantenemos. ¿Por qué? Porque España no hace nada. Finlandia, que siempre es una de las naciones que tiene la conciencia pública sobre el suicidio, claro que ellos estaban peor porque eran 20 y tantos. era más del doble de España. Pero puede ser que en Finlandia condicione un poco el clima, la luz. A ver, esas son cosas que se ha estudiado, pero no tanto en Finlandia, porque desde que se pusieron las pilas y empezaron a tener un programa de salud mental como Dios manda, es que es sí, lo que España no tiene, pues la tasa de suicidio se ha reducido y están más o menos al mismo nivel que España. ¿Cuál es la diferencia con España? Pues España no ha hecho nada nunca. Nunca. Y mientras Finlandia ahora mismo tiene, creo que eran 45 psicólogos por cada 100.000 habitantes en su sistema de salud. 45 psicólogos por 100.000 habitantes en su sistema de salud. España no llega a los 5. Estamos hablando de 45 a 4 y pico que está España. Es decir, tiene 10 veces más psicólogos que España. Entonces, claro, han reducido esa tasa un montón, pero España dice, no, es que se suicida mucha gente, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Nada. No hacemos nada. Y ese es el tema. Es el problema que tenemos. Es algo que llevamos luchando también desde la asociación. Exactamente. Desde hace unos años. Mm. Reclamando pues más salud mental, más y medios. Mientras, porque me había parecido que entraba alguien en el chat, pero no. Qué nervios. Que estoy mirando la pantalla. Se me ha ido el santo al cielo. Que lo que llevamos años reclamando ya con varias asociaciones, bastantes asociaciones en Zaragoza. Exactamente. Y que no mueven, no se han movido ni un dedo. No mueven. No ha habido cambios. Bueno, un anuncio. El día 21 es las segundas jornadas de la psicología en Aragón, que el año pasado fue en Huesca, que estuvimos invitados. Y este año es aquí en Zaragoza, en la Plaza de los Sitios, el día 21, será todo el día, unas jornadas completas. Y Pica vuelve a estar invitada junto con, bueno, somos 50 asociaciones las que vamos a estar al final, pero Pica entre ellas, y estaremos en la Jaima de 10 de la mañana, que empieza la feria a las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde. Entonces, pues si alguien quiere conocernos en persona, estaremos allí. A lo mejor estamos turnándonos, o sea, si vais y queréis conocernos a nosotros en persona, a lo mejor no nos veis en persona porque estamos entrando y saliendo, pero sí, vamos a estar. Pero cualquiera como de las personas que estén, sí, te van a informar perfectamente de cómo conocer funciona la asociación, hasta cualquier duda y pregunta, y los talleres que tenemos, que estamos preparando para que empezarán ahora en septiembre, para que se puedan informar también. Sí, de hecho estuvimos hablando la semana pasada de los grupos de apoyo que se van a montar, y yo creo que es una actividad bastante, bastante interesante. Todos porque necesitamos soltar lo que llevamos y lo que no hablamos con los demás, o con nuestra pareja, o con el juntarnos con gente que han pasado por lo mismo, el ver cómo piensan o opinan ellos, el poder abrirte a personas que han vivido lo mismo que tú. Es lo que comentábamos el otro día. Es un apoyo, es un apoyo. Y muchas veces los psicólogos, cuando estamos ejerciendo, necesitamos o que estos grupos de apoyo existan. Porque una cosa es la terapia y otra cosa es que vemos que hay gente que le falta ese poquito de relaciones personales. Así es. Que un grupo de apoyo le daría. Entonces, el que haya estos grupos de apoyo a los psicólogos nos va a venir muy bien. Yo es que los veo súper interesantes, o sea, para mí fue una idea que me cautivó. dije, y era hora. Claro, el asunto es que empezamos ahora, que no sabemos cómo va a salir, que cómo va a ir la inscripción, porque todo esto implica una inversión. Inversión en tiempo, inversión en material, inversión en tal. Yo me he pasado un verano preparando actividades y cosas para esos momentos que ocurren en todo grupo de negocio, que uno llega y ¿cuál es el tema de hoy? Y no hay tema y no hay actividad. Entonces he estado preparando, tengo... Sí, a ver, que detrás de todo esto hay un gran esfuerzo por parte de las personas que lo están preparando. Y yo creo que el boca a boca, el que nos conozcan, el que sepan esta labor que se va a realizar en nuestra sede, estas jornadas o estas terapias entre mismos, no llega a ser una terapia, pero es para mí es un desahogo. La terapia es un proceso muy dirigido y muy estandarizado, entonces no, esto no es una terapia. ¿Que sirve de ayuda? Sí. ¿Que puede apoyar a terapias? También. ¿Que eres psicólogo, nos estás oyendo y quieres saber cómo funciona porque tienes ese caso que a lo mejor nos venía, le va bien este tipo de grupos? Pues llámanos. O ven el día 21, porque estaremos por allí. O infórmate en info@asociacionpica.org o en grupos apoyo todo junto @asociacionpica.org o en nuestro teléfono de ayuda o... Sí, que hay muchos medios para contactar con nosotros. Os animo a los que nos escuchéis a través de nuestra página web, o sea, que sí, que hay. Y luego, abundando un poco más en el tema de hoy, que no deja de ser un tema doloroso, y yo creo que todos conocemos a alguien que se ha suicidado, que puede ser incluso un familiar más o menos cercano, y un amigo, un conocido, un vecino, un y algunas veces dices, ¿y yo qué podría haber hecho? O pues podría haber hecho escuchar. A lo mejor ha pedido ayuda y no hemos sido capaces de saber que lo estaba pidiendo. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien lo está pidiendo? Pues cuando aparecen esas ideas de me voy a suicidar, lo que pasa en los siguientes 60 minutos es muy importante. Porque además la gente, tenemos la costumbre, somos animales sociales y queremos despedirnos. Si te suena a que está intentando despedirse, no le digas, son tonterías. Pero, bueno, ya hablamos mañana, porque a lo mejor ese mañana no llega. Quédate y escucha esos 60 primeros minutos de cuando viene la idea de me voy a suicidar, cómo le reciban, si tiene alguien que le escuche, es suficiente. A veces no, pero en la mayor parte de los casos sí. Sobre el desconocimiento que yo tengo en psicología, ayer vi el vídeo que se envió a... que hicisteis todas las asociaciones. Y me chocó el de que cuando uno se va a suicidar no lo avisa. Y que eso es un bulo, un falso mito. O sea, que cuando se oye me voy a suicidar es una persona que le ronda por dentro ya. Sí, sí. Que no lo dice por decir, o sea que... Pero la gente se piensa que cuando... No, si lo dice es que no lo va a hacer. Eso es algo que está en el imaginario común de si lo dice no lo hace, y no es cierto, de esto siempre me acuerdo de un señor de mi pueblo, era un primo hermano de mi padre que se suicidó. Y alguna vez decía mi padre, está este con las tonterías. Y dice que cualquier día se va por ahí y que no lo vamos a encontrar y se va a colgar donde sea. Y efectivamente, lo hizo. No ese mismo día, no a la segunda, no a la tercera, pero... Llegó un momento ¿cómo? Que tuvo la fuerza para hacerlo. ¿Cómo ha sido posible? Si no se lo ha dicho a nadie, como que no, lo ha dicho. Lo que pasa es que no queríamos escuchar. Así es. A mí no me lo dijo, porque si me lo dice a mí, a lo mejor le digo que por qué. Pero a su hermano, a sus primos, con los que tenía confianza, eso lo iba diciendo, claro. Conmigo no tenía confianza, que no me contaba esas cosas. Yo lo que sí que vi en una persona que conocía, no era una amistad, era un conocido, que sí que puso un estado como que estaba pasando un mal momento y al día siguiente se le encontraron que se había suicidado. Los amigos que le conocen, los amigos que todos se dan mucho mal por esa situación, porque no sabieron leer que realmente... Pero no fue una despedida, porque él lleva una vida normal hasta ese día. Sí, incluso hasta sonreía, seguro. Sí, sí. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, hay gente que no hay que escuchar. Quiero decir que tú dices que es muy importante escuchar, pero ¿dónde encuentras ahí que esa persona lo está pasando mal? Es que es muy complicado. Me acuerdo de otro caso, y esto fue un compañero. Estábamos trabajando y nadie nos lo esperábamos, porque además era un chaval joven, y yo recuerdo que no le noté nada, siendo psicólogo yo ya, o sea, no le noté nada. Sí hizo algún intento de decir algo, pero fue tan sutil que nadie lo cogimos, ni siquiera yo. Pues me acuerdo cuando vivíamos en una residencia, digamos, todo el mogollón, y salíamos, gente soltera sin compromiso, joven y con dinero en el bolsillo, pues a qué va, pues a la fiesta. Pues salíamos casi todas las noches. ¿Y la edad? Importante. La edad, digo, gente joven. Este era más joven que yo, como 6-7 años más joven, pero bueno, éramos el grupo de compañeros y bajábamos al pueblo, vivíamos en la montaña y bajábamos al pueblo de fiesta a tomarnos algo, que siempre nos tomábamos 2-3 cervezas y para arriba, ¿no? Y había días que yo no voy a ningún lado. Y empezó a fallar y luego ya no salía ningún día. Pero bueno, pues no, estoy cansado, tal. Cuando montábamos la timba en la residencia, pues yo qué sé, pues también jugábamos al Pictionary o al Monopoly o para pasar el rato. Porque las tardes después de currar eran enormes, ¿no? Entonces no te vas a ir de fiesta todos los días. Bajaba con nosotros a la sala y estaba con nosotros, incluso jugaba, echaba alguna partida y tal. Pues bueno, pues normal. Pues vamos a tomarnos algo. No, ya no me apetece. Y se iba a su habitación y ya está. Empezó a flaquear y lo vimos que empezaba a fallar a la esta, pero tampoco le das importancia. Sí, porque una temporada pues más cansado, más... Es que le puede pasar a cualquiera. Se nos mete otra vez otra música. Sí, es el problema de no tener la infraestructura como Dios manda. Lo que decía, pues hay veces que las señales son tan sutiles, tienes que conocer a alguien mucho para decir, ha pasado. Y esto éramos compañeros que sí, teníamos relación, pero tampoco es que nos conociéramos especialmente, ¿no? Vale que algunos vinieron a mi boda al cabo del tiempo y he ido a la boda de otros, pero no éramos amigos, no éramos íntimos. Éramos la gente con la que convivíamos porque estábamos lejos de casa. Así es. Entonces, se nos pasó toda la historia. Yo te lo decía porque hoy he visto también un vídeo de una estadounidense en el que van sacando un poco el recorrido de los 6 últimos meses de vida de esta chica por fotos. Desde conciertos, 3 días antes, con su mejor sonrisa, su grupo de amigas, sonriendo, y llegó el día, se quitó la... Y las amigas dicen que cómo pudo ser, que ha pasado, que no vieron nada. Claro. Además es que tú ves las fotos y dices, es imposible, esto es mentira. Y buscando más es un caso real. Dando una charla sobre precisamente depresión y suicidio, una charla que me pidieron en un sitio y yo fui, me pagaron bien, así que les hablé de depresión y me acuerdo que puse 2 fotos de 2 famosos, no voy a decir quién, pero 2 famosos que se han suicidado, y las fotos estaban tomadas 2 días antes de que se suicidaran, y ambos dos con una sonrisa de oreja a oreja que parecen la persona más feliz del mundo. Le digo, ¿queréis ver a...? Os voy a poner la fotografía de 2 personas que se suicidaron 2 días después de que tomaran estas fotos para que sepáis qué cara tiene la depresión. Pero cuando les pones esas fotos y se quedan, pero es que no lo parece, ¿no? Es que no lo parece. Pero hay gente que la depresión sí que se le nota. Y hay gente que se pone la coraza y con la que sale a la calle día tras día y el resto del mundo no sabe lo que está arrastrando, lo que lleva encima. Hay un vídeo muy interesante sobre la depresión de la Organización Mundial de la Salud que se llama El Perro Negro. Y el perro negro es la depresión. El perro negro lo que hace es... se vuelve pesado, te para, hace que vayas más lento, hace que no salgas, hace que no hagas cosas, y entonces lo único que puedes hacer es aprender a vivir con el perro negro y darle un poco de adiestramiento, enseñarle a que te dé la patita y esas cosas. Y claro, para eso necesitas el apoyo de un profesional, que te pongas en manos de un profesional que te ayude a educar al perro negro. ¿Te lo va a quitar? Pues no, pero te lo hará más manejable, lo hará más obediente. Digamos que la depresión es una enfermedad crónica, no visible, no, pero es algo que no desaparece. No, es recidivante, que quiere decir que desaparece, puede desaparecer, pero puede volver a aparecer. Vale. Cuando tienes una recidiva, pues es que te ha vuelto. Digamos que es como un brote. Hay muchas enfermedades que funcionan así. Estás así, tienes el tratamiento, te quita la enfermedad y vuelve a aparecer. Una recidivante que tenemos todos es el herpes. Todos tenemos herpes, cuando nos bajan las defensas se nos activan, nos salen pupas en la boca o tal, y cuando se nos curan, pues desaparecen. La enfermedad está ahí, está latente, digamos, ha desaparecido y tiene una recidiva. La depresión es de estas, es una enfermedad recidivante. Puede que desaparezca y no vuelva a aparecer más. Pero una vez que ya sabes que tienes tendencia a tener esa depresión, es muy habitual que no tengas solo un episodio y que tengas más. Entonces, ¿se puede curar? si has aprendido a manejar el perro negro, es posible que no vuelvas a necesitar un profesional. Porque ya te gestionas tú, ya sabes cómo estás, cómo funciona la historia y cómo te puedes manejar. ¿Vale? Pasa lo mismo con la ansiedad. Las crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, una vez que has tenido uno, es posible que vuelva a aparecer. Si has aprendido a manejar esa ansiedad, cuando aparezca, notarás que va a aparecer y sabrás cómo manejarlo. Para eso necesitas un profesional que te enseñe también a cómo torear esa tormenta. Lo importante en todos estos asuntos es lo que decíamos al principio, lo que ha hecho Finlandia, pero nosotros no. Es que tienen 45 psicólogos por cada 100.000 habitantes en su seguridad social y nosotros no llegamos a 5. Es una lástima, pero... Cuando nos llegan chavales para que los atienda o gente que conozco, o gente que me viene a la consulta y me dice, no, es que estoy apuntado en la seguridad social, pero tengo cita para dentro de 3 meses. Y es que no puedo aguantar más. Y claro. Y dentro de 3 meses llegará, te verá un psicólogo que cogerá tu ficha porque se le han dicho que te tiene que ver hoy. Y entonces está mirando tu historia clínica y lo lee y te atiende durante 5 minutos y dice, bueno, pues nada, pues sigue, pues ala, pues muy bien, espero que continúes. Estos procesos, aparte de que son muy largos en el tiempo, claro. Porque las consultas, el tratamiento psicológico es muy de ser constante, de muchas veces todas las semanas o cada 15 días, los primeros tiempos, y cuando se empieza a ver alguna mejoría es cuando se empiezan a distanciar más las visitas. Son muy caras. Es que por privado es muy caro. Es que no puedo... A ver... Para que me salga rentable, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar... Yo soy autónomo. Pago seguridad social, pago... Tengo gastos. Entonces, para que salga rentable una consulta, tengo que ponerlo a un precio que sé que mucha gente no puede pagar. Ahí vamos. Que no todo el mundo se puede permitir lo que es la sanidad privada. Claro. El ir a un psicólogo, y cuando se trata de un hijo, cuando hay que imaginar el dolor de no poder tratar a ese hijo, cuando no poder ayudar. Yo lo que he visto, hay gente que se lo quita de comer para un hijo, pero para ellos no. Y conozco a gente que está sufriendo y padeciendo porque no tiene dinero o no, o considera que no puede llegar a pagar lo que cuesta el servicio. Entonces, para eso hay muchas asociaciones. Yo digo a la gente que mire, porque seguro que encuentra alguna asociación que le pueda echar una mano. Así es. Claro, porque nosotros estamos echando una mano a gente y estamos llevando a gente a tratamiento y echando una mano con ese... Hoy por hoy hay asociaciones de todo tipo. Por eso. En el ámbito psicológico, de enfermedades psicológicas, de enfermedades que afectan. Por eso que el día 21 hay 50 asociaciones que están trabajando sobre temas psicológicos. Si tienes cualquier problema, vete a la feria y mira, porque seguro que hay alguna asociación que va de lo tuyo. Así que es. Va de lo tuyo. Pero ¿cuántas asociaciones están también sobrepasadas? Todas. Todas. Estamos. Todas, porque conseguir una subvención para lo que estás haciendo es prácticamente imposible. Bueno, no sé, a lo mejor si tienes un poco de enchufe o renombre o tienes algún miembro, digamos, famosete o... Sí, alguien que pueda tocar el botón adecuado, sí, que... en el momento de aceptar, claro, o no aceptar. Claro, ese es el tema. Alguien que conozca a alguien o tal. Pero es que la mayoría nacimos estrellados, no con estrella. Me refiero a que, claro, el tema de conseguir fondos es complicado. Es complicado, muy es difícil, muy complicado. En los tiempos que estamos, más todavía. Entonces, ¿qué hacemos las asociaciones? Pues los miembros ponemos dinero y el dinero que ponemos entre todos, pues consigue juntar un poquito de dinero para algunas terapias. Pero vamos, que llevamos 8 años con PICA y casi todos los años tenemos algún caso que decimos, es que no le podemos ver. No le podemos dar lo que necesita porque no tenemos dinero. Y eso, como asociación que nos dedicamos a ayudar, duele. Duele mucho. Duele, porque duele mucho. Encima que le estar cerrando, como aquel que dice, las puertas a ese niño, a esa persona, a esa familia que te está pidiendo ayuda, ves que fuera tampoco lo pueden conseguir. No, el tema además, por ejemplo, y por poner nuestro caso, en el caso de PICA, lo que hacemos es aprovechar que tenemos instalaciones para ahorrarnos gastos. Tenemos psicólogo, tenemos instalaciones. Lo vemos en esto. Intentamos que los gastos sean los mínimos para cobrar lo mínimo posible. Ese es el punto de una asociación, que da una infraestructura que te puede ahorrar ese dinero y que en lugar de una consulta te salga a 60, 80 euros, pues te salga a 50, 60. Es lo único que puede hacer una asociación. Pues sí, pero vamos a lo mismo de siempre. Se necesitan más medios en esta sociedad en la que estamos ahora. Y más, como has dicho tú, desde la pandemia subieron, aunque el año pasado bajaron, pero vamos subiendo. ¿Cómo están las cosas? Creo que están subiendo otra vez este año. Ya veremos. No sé cómo está el tema del 24. En el 23 se redujo, en el 24 ya veremos. A ver, muchas alegrías no nos puede dar, porque ya digo, o sea, llevamos desde que se toman datos de suicidio más o menos en ese rango y no hemos crecido ni hemos menguado, o sea, estamos siempre, nuestra línea es más o menos estable. No hemos hecho nunca nada, seguimos sin hacer nada, así que vale, el año pasado subió, vale, pues el año anterior bajó. ¿Por qué? Pues porque casualidades, pero nos mantenemos siempre en el mismo rango porque nunca hacemos nada. Y tenemos la suerte de tener una sociedad que todavía está bastante cohesionada familiarmente, me refiero a que hay un apoyo de padres a hijos, de hermanos a hermanos, bastante. No quiere decir todas las familias, que en otros sitios como Finlandia, que poníamos antes el caso, es que a los 18 años los padres no quieren saber nada de los hijos. Fuera a estudiar y ya no vuelvas. Y no vuelven. No es que no quieran saber nada, pero tienen relación, pero ya como puedes tener. ¿Los emancipan a los 18 años? Sí, sí, pues, sí, más o menos 18, 19 años, que ya se van a la universidad o qué tal, y ya el crío se va por su cuenta y los padres. Que eso, por ejemplo, los españoles, ¿no? El crío lo tienes en casa hasta los 30 o los 40. Como poco, porque ahora te vuelven a casa después. Luego se divorcian y vuelven. Y vuelven. Entonces, digamos que no llegamos a ese nivel de suicidio porque tenemos un apoyo familiar bastante más potente que otras naciones. Si fuera aquí como en Estados Unidos o en Finlandia o en Suecia, eso de que aire que ya estorbas en casa, que ya te he criado. Yo eso no lo sabía, ¿ves? No es tan tajante el tema. Me imagino. Igual que tampoco es tan tajante el que los españoles. Una relación familiar, pero es como que la costumbre que tienen ellos. Ya es una costumbre, eso me imagino. Claro, algo natural en ese país. Es que tú vas por aquí, por España, te das una vuelta y tú ves en una terraza de un bar sentado y hay 3-4 generaciones de la misma familia. Sí. Porque están padres, abuelos, nietos y si me apuras hasta los bisabuelos. Y están sentados todos en el bar, todos juntos. Estuve yo con mi hija, mi nieto, mi madre. Claro. O sea, estuvimos todas las generaciones. Claro. A tomar algo por ahí, quiero decir. Claro, que eso, eso es habitual en España. Cuando he ido por ahí, yo no lo he visto en ningún lado. En fin. Bueno, igual también influye eso, que tengan más. Claro, es que suicidios, claro, es que es muy importante la red social y familiar con la que te mueves. A ver, yo entiendo que a los 18 años una persona no está formada todavía y que necesita unos apoyos familiares o que no tiene la capacidad, como lo veo desde española, viviendo en España. Claro, pero viviendo en España es que ya sabes a cómo está la vivienda, ya sabes que el crío no se te va a independizar prácticamente en la vida porque no puede pagar un piso. No. Con un sueldo solo no lo pagas. Es decir, o se casan y juntan dos sueldos o se va a vivir en un piso con alguien. O un pueblo. Porque ahora en las ciudades está imposible. Pero si es que ni en los pueblos. Es que yo vivo en un pueblo y el otro día no sé quién me estuvo comentando alquileres. ¿Cómo? En un pueblo que está a 42 kilómetros de Zaragoza y te están pidiendo por un piso 600 euros. Y yo, pero... Sí, sí. Pero 600 euros... Que te están pidiendo casi lo mismo que en Zaragoza. Así que... No. Que lo tienen difícil. Lo tienen muy complicado. Otra pregunta que te quiero hacer. Venga. ¿Por qué hay más tasa de suicidios en hombres que en mujeres? ¿Por qué crees? No lo sé. No sé ni siquiera si esa diferencia es significativa. 6 de cada 10 dijeron que eran hombres. Es que no sé si es significativo, porque la tasa de suicidio es muy, muy baja. Sí es significativa la manera de suicidarse. El hombre suele ser más violento, utiliza ahorcamientos, se tira desde sitios, si tiene armas de fuego se pega un tiro. Las mujeres no suelen ser más de envenenamiento o cortarse venas, etc. Los tipos, la tipología de cómo se suicidan sí está muy, muy marcada, pero yo no sé si ese 6 de cada 10 es significativo. Es decir, la diferencia no es tan amplia, porque hay muy pocos. O sea, a ver, siendo un número muy grande, no es un número extremadamente grande. Entonces, el error de medida puede ser más amplio que esa diferencia. Podrían ser 5 y 5. Sí. Ahí estamos. Y a lo mejor un año, pues resulta que se han suicidado en lugar de 5 y 5. 4 y 6, en lugar de 6 y 4, pues 4 y 6. ¿Por qué? Pues. Entre entiendo perfectamente lo que quieres decir y cómo lo has explicado. Sí, o sea, no sé si esa diferencia es significativa. Los motivos pueden ir por muchas historias. Pues puede ser por normalmente un mal autoconcepto, y a los hombres el autoconcepto debe estar alto. O sea, me refiero a que a los varones se les exige ciertas cosas. Tiene que ser eficiente, tiene que ser fuerte, tiene que ser, que a la mujer se le permiten otras. Seguimos sin educar a nuestros niños para que sean capaces de expresar sus sentimientos, por ejemplo. Me refiero a niños varones. Las niñas no pasa nada si lloran. Pero el niño seguimos haciendo, no, llorar es de cobardes, correr es de cobardes. Tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, tienes que ser atrevido, tienes que ser responsable, tienes que ser. Y hay gente que no se percibe ni fuerte, ni valiente, ni. Y total, no pinto nada aquí. Y no es cierto, no es cierto que tengas que ser valiente, ni que tengas que ser fuerte. Las cosas fuertes, como decía el dicho, se parten. Y lo mismo, siendo un poco más flexible, aguantas más. Ahí le has dado. Y ¿ves? En cada programa aprendo cosas nuevas contigo. Pero vamos, esto es hablar por hablar, porque no tengo datos para afirmarte una cosa u otra. Es impresiones que puedo tener yo así a bote pronto. A ver, como psicólogo me valen. No deja de ser una elucubración. O sea, me refiero a que esto habría que contrastarlo, a ver cuáles son los motivos o las razones. El problema de estudiar todas estas cosas es que, claro, no le puedes preguntar después. Claro. Después ya es tarde. Por eso. Entonces, y claro, el estudio previo es un poco. Lo puedes estudiar antes, pero si lo estás estudiando porque hay probabilidades de que se suicide, lo que tendrías que estar haciendo es tratarlo. Es ayudarlo a que no lo haga. Claro. Madre mía. Entonces, por eso te digo, es que es complicado estudiar por qué. Porque claro, si yo como psicólogo me interesa eso y me voy a una población con riesgo de suicidio, aunque me ponga a estudiarla, mi obligación moral, no ya de psicólogo, que además me obligaría el código deontológico, mi obligación moral como persona humana sería ayudarlos, intentar evitar que se suiciden, ¿no? Claro. Ese sería el asunto. Entonces, el estudio es complicado. ¿Se puede hacer? Sí. Que es hacer encuestas a población general y luego comprobar quién se ha suicidado. Uf. Un poco duro. Me explico. Un poco. Entonces, difícil. Es complicado. O sea, estudiar todas estas cosas es complicado. Y claro, normalmente sabemos por qué entra en depresión la gente, porque eso sí lo puedes estudiar mientras está en depresión. Pero es que no hay una relación directa entre depresión y suicidio. Hay gente en depresión que no se suicida y hay gente que no está en depresión que se suicida. Entonces, ¿esto cómo va? Pues es que esto es complicado. Es un fenómeno muy complejo que no tiene una solución única, y lo único que puedes dar es servicio para que cada persona encuentre su solución, y eso lo único que puedes hacer es salud mental, potenciar la salud mental de tu país, de tu seguridad social, metiendo más psicólogos que puedan atender de verdad a la gente y no una visita de 10 minutos cada 3 meses. Y Yo creo que eso es el mensaje que deberíamos mandar desde aquí y desde cualquier sitio. Lo que necesitamos de verdad es una buena salud mental, una buena sanidad entre claro. La salud mental. Y yo creo que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Nos manifestamos todos los años solicitándolo, todos los años. En la Plaza España, quedadas todas las asociaciones y para que se nos escuche y no hay manera. Ahora parece que empiezan algunas televisiones y algunas fundaciones de estas gordas a decir salud mental. Pero a ver si a ellos les escuchan, porque está claro que a nosotros no nos han escuchado. No nos han escuchado a nadie. Y somos muchas asociaciones haciéndolo. Y unos años, por delante, que llevamos. ¿Te has dado cuenta que no hemos necesitado música? Pues en eso estamos. Bueno, llegamos al final del 99º programa de Pica la Actualidad. Esto es Radio Mai, 102.8 de la FM de Zaragoza. Esto explica la actualidad. Y recordamos, pues si os queréis poner en contacto con nosotros, tenemos el teléfono 976 52 56 45. Efectivamente, si resulta que nos estás escuchando en directo, podías haber llamado. Ahora no, porque nos estamos yendo. Pero cuando nos pilles en directo, ya sabéis que podéis llamar a este teléfono y hablar con nosotros. Si nos escucháis desde el podcast, pues tampoco estamos en directo. O sea, bueno, podéis llamar al teléfono, pero no vamos a estar. También nos podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico, que es radio@asociacionpica.org. Y amenazamos con leer todo lo que nos escribáis. Y por último. Y por último, recordaos también que aparte del 102.8 de la FM, estamos en iVoox, estamos en la plataforma podcast.org, estamos en nuestra página web, entráis en asociacionpica.org, la pestañita de radio, tenéis colgados todos los programas. Este estará dentro de dos horas. Bueno, lo que tardo en llegar a casa y montarlo. Y nada, con esto os emplazamos hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene estaremos aquí y recordaremos otra vez lo del día 21. Exactamente. Nada, y dicho esto, no hemos hablado de actividades de fin de semana. Pero Teatro Árbole, que es gratis, por favor. Lleven a los niños. Así que nos despedimos. Un abrazo a todos. Adiós. Take my hand, the best is yet to come.